Gimnasia Verbal, how old? Annie, how are you today? Hello, Richard. I'm fine. I'm really good. Good stuff. I like to hear it. Hoy vamos a ver cómo decimos nosotros yo tengo X años. Curiosamente, no decimos el equivalente a yo tengo X años, sino yo soy X años. O incluso, yo soy X años de viejo. Lo cual os parecerá bastante raro, pero lo mismo me ocurrió a mí. Yo llevo toda la vida diciendo yo soy 30, yo soy 35. Bueno, todavía no he cumplido los 35, pero bueno. Y de repente llego a España y tengo que acostumbrarme a decir yo tengo X años. Simplemente es cuestión de práctica para acostumbrarte a ello, ¿no? Ok. Entonces, no te voy a preguntar tu edad, no. Porque eso no se hace. No te la voy una a decir. Señora. ¿Cómo que señora? Señorita. Ah, señorita, vale. Entonces, vamos a empezar con unas preguntas sobre diferentes personas. Por ejemplo, how old is Robert Redford? Pues tiene alrededor de 70, yo supongo, ¿no? ¿Cómo decimos nosotros alrededor de? He's about. He's about, exactly. He's about or he's around 70 years old. Ok. 70 años de viejo. Mm-hmm. ¿Cómo dirías tú? El perro de mi primo tiene 12 años. My cousin Zuck is 12 years old. Good, is 12 years old. Es 12 años de viejo, literalmente, ¿ok? La amiga de Dorothy tiene unos 50 años. Dorothy's friend is about 50 years old. Muy bien, is about 50 years old. O Dorothy's friend is around 50 years old. ¿Se puede decir Dorothy's friend has 50 years? No. No, me alegro que me hayas escuchado. No se puede decir que la amiga de Dorothy tiene X años. Lo es. En inglés, ¿ok? She is 50. Nunca. She has 50. Okay. Jamás. Muy bien. La tía de Juan tiene alrededor de 40 años. Alrededor era around or about. Juan's aunt is around 40 years old. Muy bien. El hermano de mi jefe tiene alrededor de 60 años. My boss brother no, is... my boss is. Como acaba en S. Ok. Recuerda que hacemos este sonido de is. Boss is wife. Este sonido lo hacemos cuando utilizamos el genitivo sajón. Boss is brother. Ah, my boss is brother. No, my boss is wife. But... my boss's brother is about 60 years old. Sería, ¿ok? Repeat. My boss's brother is about 60 years old. Muy bien. La madre de Sam tiene 57 años. Sam's mother is 57 years old. 57 years old. Sam's mother is, siempre con el verbo to be, is 57 years old. Genial. Y me alegro que hayas pronunciado mother también, porque decimos mother y no mother. Okay. Muy importante, ¿eh? Rafael tiene alrededor de 65 años. Rafael is around 65 years old. Rafael is around 65 years old. Excellent. El marido de Laura tiene unos 20 años. Laura's husband mm-hmm. is around 20 years old. Is around 20 years old. Por cierto, siempre podemos omitir years old. Podemos decir simplemente Laura's husband o Laura's husband, como decimos nosotros, mm-hmm. is around 20. Or she is 20. Okay. Lo que nunca podemos decir is she is 20 years. Jamás. Hay que decir o bien she is 20 or she's 20 years old. Okay. Good. Let's move on. Cambiamos. El gato de Sonia tiene alrededor de 10 años. Sonia's cat is about 10 years old. El sobrino de Mario tiene 6 años. Mario's nephew is 6 years old. El coche de mis padres tiene 3 años. My parents' car is 3 years old. La amiga de mi suegra tiene aproximadamente 80 años. Como decíamos, suegra. My mother-in-law. My mother-in-law y no my mother-in-love, que sería mi madre enamorada. Bueno, también. Ok, my mother-in-law's friend is about 80 years old. El jefe de mi cuñado tiene cerca de 40 años. My brother-in-law's boss is around 40 years old, or is around 40. Ahora vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre diferentes personajes conocidos. ¿Cómo decimos cuántos años tiene? Simplemente, how old are you? Okay. Literalmente, ¿cómo de viejo eres? Suena muy feo así, pero para nosotros nos resulta muy natural decir, how old are you? ¿Cuántos años tiene la reina de Inglaterra? Sería, how old is the queen of England? ¿Ok? Ok. ¿Cuántos años tiene el suegro de tu amigo? How old is your friend's father-in-law? How old is your friend's father-in-law? Muy bien. ¿Cuántos años tiene Michael Jackson? How old is Michael Jackson? Muy bien. ¿Cuántos años tiene el perro de nuestra prima? How old is our cousin's dog? Our cousin's our dog. Our. Y yo okay. Diciendo antes que las preguntas iban sobre personajes conocidos, pues el perro de nuestra prima no es tan conocido. Pero bueno, seguimos. ¿Cuántos años tiene Rafa Nadal? How old is Rafa Nadal? Muy bien. ¿Cuántos años tiene la hija de Pedro? How old is Pedro's daughter? Cambiamos. ¿Cuántos años tiene su perro de ellos? How old is their dog? ¿Cuántos años tiene el hijo de Paul y Sharon? How old is Paul and Sharon's son?